Buenos Aires, en Capital, un grupo de familias viven en un edificio de Parque Patricios llamado Casa Santa Cruz. En este caso, un montón de familias están ahí esperando una solución ante el inminente desalojo por parte de la ciudad de Buenos Aires. La denominada Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, estaba esperando hasta ayer un acuerdo para evitar un desalojo judicial. Un acuerdo por 6 meses. Hablamos de un lugar donde viven 350 personas. En este caso hay un empresario hotelero, Leonardo Ratuzni, que ya no quiere esperar más y está pidiendo que desalojen la Casa Santa Cruz. La crisis de la vivienda en Buenos Aires, la represión, la manera como se intenta de alguna manera disciplinar a la población que no tiene vivienda, que no sabe cómo resolver su situación. Y como siempre, la justicia, el poder, atentos a beneficiar a los poderosos, a los propietarios, a los empresarios, y jamás una solución para aquellos que no tienen un lugar donde vivir, desesperados, ocupando este conventillo en la ciudad de Buenos Aires. Esto que pasa en Buenos Aires sienta precedentes para lo que nos pasa después en el interior. Por eso estaban ahí esperando. Hay más de 100 niños y niñas que viven en la Casa Santa Cruz. Unos 350 adultos. Se trata de un edificio de 6 pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Celsa, que quebró en la década del 90 y en el que se fueron instalando familias desde el año 2004. Hoy la edificación cuenta con agua, luz y cloacas, pero en la mañana de ayer se emitió una orden de desalojo dispuesto por la justicia y la policía de la ciudad de Buenos Aires desplegó un mega operativo que incluía el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos. Ahí se armó una mesa de diálogo donde, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Tolosa Paz iba a buscar las garantías para poder levantar el desalojo o suspenderlo. Bueno, las familias que están ahí quieren vivir dignamente, habían anticipado. Lo cierto es que los niños van a las escuelas en el barrio, les falta poco para tener escuela, tienen una vida organizada en ese lugar y lamentablemente, sí, de una manera absolutamente insensible. Y como siempre, favoreciendo al poder político, a los empresarios, se ordenaba el desalojo de la Casa Santa Cruz en el barrio de Parque Patricios. Y nos vamos a Buenos Aires a conversar con nuestro amigo Marcos, que está allá y que estuvo también cubriendo este intento de desalojo de la Casa Santa Cruz. Estimado Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, tengan muy buen día. Aquí la mañana está fresca, 13 grados. Luego de una jornada intensa como la de ayer, que mencionabas vos, en el nuevo intento de desalojo de la conocida Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios. Bueno, allí viven 110 familias. Las familias más antiguas viven hace aproximadamente 20 años. Este conflicto lleva muchísimos años. Casa Santa Cruz era una fábrica textil que en los 90 entra en quiebra, sus dueños desaparecen, vacían la fábrica y algunas familias de trabajadores y trabajadoras deciden ocupar la fábrica para preservar su fuente de trabajo, pensando en algún momento volver a activar la fábrica, y como no es viable, no es posible, y no tienen dónde ir, comienzan a vivir las primeras familias allí, en el edificio de 5 pisos de la Avenida Santa Cruz, a la altura del 140. Y bueno, a partir de allí se van sumando otras familias a lo largo del tiempo. Estas familias tienen hijos. Pensemos que hay niños, niñas que han nacido en la Casa Santa Cruz, que hoy ya tienen 19, 20 años. Muchos de ellas a su vez son mamás o papás con 19, 20 años, por lo tanto ya hay generaciones, digamos, viviendo en Casa Santa Cruz, ¿no? Así que bueno, había una orden de desalojo a partir del día de ayer a las 6 de la mañana. El día anterior, es decir, el lunes, hubo una vigilia desde las 18 entre vecinos, vecinas de la propia casa y del barrio, organizaciones sociales, dirigentes políticos, algunos legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, así que de distintos partidos, ¿no? Y organizaciones que se solidarizaron con la Casa Santa Cruz, se hizo la vigilia, hubo un pernocte en la puerta del edificio, el edificio se bloqueó, la puerta de ingreso, y quedaron todas las organizaciones y todas las solidaridades por fuera resguardando la puerta, ¿no? Ahora, ¿qué alternativa le dan a estas 350 personas, si tuvieran que desalojar el lugar? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? Bueno, algo interesante que ocurrió en este intento de desalojo es que la abogada y el abogado que llevan adelante el caso de Santa Cruz, ya hace más de 10 años, 12 años que llevan el caso, lograron un amparo en el cual, en dicho amparo, lo que se dice específicamente es que las familias tienen que, no pueden ser desalojadas si no tienen un lugar donde ir. Es decir, y claro, especifica otro juez, ¿no? Especifica que no puede ser una vivienda transitoria, es decir, no pueden ir a los hoteles que la Ciudad de Buenos Aires contrata por 2 pesos con 50, que en realidad es mucho dinero en el conjunto, pero que implica que las familias desalojadas en la Ciudad de Buenos Aires vayan a unos hoteles realmente muy precarios, con unas condiciones de vida sumamente hostiles. Que es todo un negociado que hay entre los amigos del poder aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es más, lo que se supone y se estima es que quien compra este edificio, finalmente, hago un paréntesis, este edificio queda en manos de la Ciudad de Buenos Aires y lo remata, lo subasta. Quien lo compra es un viejo conocido de la Ciudad de Buenos Aires que compra edificios a precios muy bajos, a precio vil, se diría, los transforma en hoteles y allí aloja, previo pago de la Ciudad de Buenos Aires, a las personas que van desalojando en los distintos en las distintas viviendas de la Ciudad de Buenos Aires. Se fabrica a sus propios clientes, digamos. Digamos que así sería la cuestión. Pensemos que cuando se compró este edificio, es un edificio de 5 pisos, una fábrica, lo que fue una fábrica en su momento, ese edificio se pagó 1,5 millones de pesos hace ya unos cuantos años atrás, pero que era un valor irrisorio para una vivienda, para un edificio de estas magnitudes, ¿no? Así que, bueno, el negocio estaba cerrado con moño y con la ciudad subasta el edificio, esta persona lo compra y lo compra con toda la gente adentro, ¿no? Así que, bueno, ese es el paréntesis. Entonces, en este nuevo recurso que presentaron los abogados y que tuvo un dictamen favorable, digamos, en una parte de ese fallo, dice que las personas que viven allí tienen que ir a una vivienda definitiva, es decir, con un nivel de estabilidad en su vida y su acceso a la vivienda digna, a su derecho, no a un simple hotel, que son hoteles que la Ciudad de Buenos Aires paga por 6 meses y después arreglátela. Normalmente lo que paga la Ciudad de Buenos Aires son alrededor de 50 mil pesos por familia para que alquilen, en realidad ni siquiera una habitación, porque ya hoy con 50 mil pesos no se alquila en la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera una habitación, con baño compartido, ¿no? Lo que sería prácticamente lo que uno conocía antiguamente como conventillo. Eso es lo que paga la Ciudad de Buenos Aires para las personas que menos tienen, siendo la ciudad más rica o con mayor presupuesto, mejor dicho, de nuestro país. Así que, bueno, el negocio inmobiliario avanza a pasos agigantados en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de los privados, sin escrúpulos, por supuesto, y de un Estado y un gobierno de la ciudad que tampoco tiene escrúpulos en cuanto a avanzar sobre los derechos de los que menos tienen, en realidad, ¿no? Sí. Sí, Sí, decime, Juan. No, digo que el problema de la vivienda que se vuelve a reiterar, ¿no? Este drama de la Argentina, uno ve la celeridad con que se aprueban, se modifica la ley de alquileres, la celeridad con que se emite una orden de desalojo. Sin embargo, nadie da una solución definitiva a este drama que tenemos en la Argentina, que lo hemos mencionado tantas veces acá en el programa. Nosotros hemos trabajado y hemos salido en vivo en tantísimos desalojos, Juan, con vos, en el programa de la mañana, en los distintos periodos del programa, ¿no? En los distintos años. Así es. Hoy hay conflictos donde a veces el edificio o la vivienda a desalojar son 5 o 6 familias, lo cual no quita gravedad, sino que lo que hay es una magnitud completamente distinta. Pero esas 5 o 6 familias, como fue en la calle Solís, donde hubo toda una argucia legal, donde el juez interviniente, en ese caso, dijo que se llegaba a un acuerdo, que se suspendía, y que al otro día se iban a juntar en el juzgado a firmar ese acuerdo. Las familias y las organizaciones entendieron de buena fe que eso iba a ser así, y no se firmó ese acuerdo porque el mismo día del desalojo el juez dijo que al otro día se firmaba en el juzgado el acuerdo. Entonces la orden de lanzamiento de desalojo seguía vigente, las organizaciones bajaron la guardia, las familias pensaron de buena fe que al otro día iban a firmar la suspensión del desalojo, y ese mismo día, a última hora del día, ingresaron fuerzas policiales dando palazos y escopetazos de goma a niños, niñas, ancianos, y se desalojó brutalmente a entre 6 y 8 familias en la calle Solís, que queda muy cerquita de la Casa Santa Cruz. Teniendo esta experiencia, y ya Santa Cruz habiendo tenido otros intentos de desalojo, la vivienda se atrincheró, se aseguró. Era muy difícil la entrada, el ingreso para llevar adelante el desalojo, no solamente por las personas que estaban afuera o quienes estábamos afuera custodiando la puerta de ingreso, sino porque la vivienda, el edificio había sido fortificado, un edificio muy alto, donde el primer piso, donde solamente hay una puerta de ingreso muy pequeña y un gran paredón, y todo alrededor es prácticamente imposible ingresar, ¿no? Así que las fuerzas de seguridad siempre evaluaron que era de un riesgo enorme ingresar, y siempre se tomaron las mayores precauciones para contener, me refiero a esto, a las organizaciones sociales y a quienes vivían, claro, y viven en la Casa Santa Cruz, para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad o las fuerzas policiales que ingresan a diestra y siniestra tirando balas de goma, palazos, como ya ocurrió en otras viviendas, ¿no? Entonces Santa Cruz es medio como un bastión de la resistencia a los desalojos, porque ya ha resistido un desalojo brutal en 2019, y este de ayer, este intento de desalojo de ayer, fue realmente descomunal. Era un despliegue policial como nunca antes he visto para un desalojo de 110 familias, donde se calcula que alrededor de 700 efectivos policiales, si no más, había desplegado en la zona, y un vallado, porque justo la vivienda da una plaza muy, muy grande, y un vallado enorme, que vos veías ese vallado y parecía una valla fronteriza de esas que uno suele ver, digamos, en las películas o en los informes donde se quiere pasar al país del norte, ¿no? Por supuesto, las vallas son mucho más pequeñas, pero era decenas y decenas de metros de vallados cruzando toda una plaza con carros hidrantes, con una guardia de infantería enorme para desalojar a la inmensa mayoría de mujeres y niños. Sería interesante ver cómo vive esa gente ahí adentro, ¿no? Uno dice 100 familias en un conventillo de Buenos Aires, en qué condiciones están. Y son hechos muy importantes, me parece, porque de alguna manera son hechos testimonios, son testigos, son antecedentes que después también hacen eco en el resto del país, ¿no? Porque como sea que resulta que actúan la fuerza de seguridad, o cómo termina siendo la resistencia de los movimientos sociales, los vecinos del lugar, define de igual como antecedente ante futuros o eventuales desalojos. En este caso, Casa Santa Cruz, digamos, es como un paradigma en muchos aspectos y ejemplo en muchos aspectos de cooperación, de articulación entre las distintas organizaciones, pues las organizaciones dieron solidaridad, por supuesto, pero hay un límite a la solidaridad no a la solidaridad, sino hay un límite en la intervención de las decisiones de la Casa Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene una junta interna de la vivienda, las cuales toman todas las decisiones, y las organizaciones de todo tipo, están todas las organizaciones nucleadas y partidos políticos nucleados en lo que sería la izquierda trotskista en nuestro país, que sería el FIT, o el FIT Unidad, hasta las organizaciones de campo nacional y popular, las más cercanas al kirchnerismo, las más cercanas al masismo, las más cercanas a Grabois, por supuesto. Estaban ahí. Entonces, la amplitud, digamos, de partidos y de organizaciones que articulan en Casa Santa Cruz es realmente un ejemplo de lucha que no se da, lamentablemente, en otros ámbitos, ¿no? Qué importante. Casa Santa Cruz ha logrado muy hábilmente nuclear a todas las organizaciones ideológicas, ponerlas en la puerta de la casa para poder ingresar a la casa y sostener a los vecinos y las vecinas. Santa Cruz no es, en este caso, como eso es lo que te iba a decir, no es el típico conventillo, sino es un edificio de 5 pisos convertido en vivienda, porque a su vez conformaron las y los vecinos una cooperativa de vivienda y de trabajo. Wow. Casa Santa Cruz es eso, una cooperativa de vivienda y de trabajo que se llama Papa Francisco. Ajá. Entonces, han logrado convertir esa fábrica en viviendas, ¿no? Interesante. Con un trabajo genuino de las propias familias que viven allí. Entonces, no se logró el desalojo, se suspendió por 6 meses, se conforma una mesa de trabajo para ver cómo resolver la salida de las familias hacia una vivienda definitiva para las 110 familias que allí viven, más un subsidio que tiene que otorgar la Ciudad de Buenos Aires, no ese subsidio horrible y mentiroso de hoy 50.000 pesos, y hasta hace unos meses atrás era de 8.000 o 10.000 pesos por grupo familiar, sino que tiene que ser un subsidio habitacional con actualización del INDEC, ¿no? Entonces ya tiene otras características. Así que bueno, la idea es, por supuesto, conformar a través de la cooperativa de trabajo Papa Francisco, que de la Casa Santa Cruz, buscar, ¿no?, la salida de que la vivienda definitiva la construyan las propias familias a través de esa cooperativa. Después se verá en la mesa de trabajo cómo, desde dónde saldrá el dinero, cuál sería el espacio físico a construir esas viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vos fíjate, apunta hacia ese lado. Pues, vos fíjate, Marcos, cómo en definitiva Esto se define por la ley del más fuerte, ¿no? Porque si hay una orden judicial, pero se plantan 500 personas en la puerta de la Casa Santa Cruz, se puede postergar, se puede negociar. Si en vez de haber 200, 300 personas, si estas familias se hubieran encontrado desamparadas, seguramente no había ninguna opción que acatar la orden judicial. En definitiva, acá termina siendo toda una cuestión de correlación de fuerzas. Es interesante la experiencia para poder de alguna manera tomarla y poder llevarla a cabo en otros hechos, en otros intentos de desalojo que se están dando en la Argentina. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay cierta articulación, no todas las, porque siempre el límite, digamos, de la articulación es el nivel de organización interna dentro de las viviendas, ¿no? Hay lugares donde la organización está desarrollada, hay un trabajo enorme. Aquí hay un trabajo de 20 años, ¿no?, de organización y de lucha. Y hay otras experiencias donde no hay una organización interna y eso dificulta, claro, cualquier tipo de lucha, ¿no? Lo que manifestó Santa Cruz es, vos mencionabas recién la ley del más fuerte, y yo lo tomaría, ¿no? En esto de la correlación de fuerza que también mencionaste vos, es construir esas correlaciones de fuerza y que cuando el pueblo dice el límite es este, no podemos dejar gente en la calle, no podemos dejar niños en la calle, no podemos dejar trabajadores y trabajadoras en la calle, yo creo que el Estado, el gobierno y los distintos gobiernos indistintamente entienden que hay un límite y que el límite lo pone el pueblo, ¿no? En Casa Santa Cruz, el límite al abuso, al desarrollo del lobby inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, lo puso el pueblo. No es la primera vez que ocurre con Casa Santa Cruz, entonces hay una situación muy particular, hay un encono direccionado, un encono personal, diría, ¿no? Pero no sería el caso, pero hay una mirada puesta sobre Casa Santa Cruz porque es emblemática, claro, la lucha, claro, y resistencia, y también las veces que ha ido el Estado con las fuerzas de seguridad, con despliegues que se dan prácticamente para partidos de superclásico Boca-River, ¿entendés? Para que tengas una idea de lo que fue el despliegue de ayer. Sí, sí, sí, sí. Y que se han tenido que retirar porque el campo popular les puso un límite a esa cuestión, ¿no? Y nadie, y esto también hay que hacerlo, hay que ser honestos con esto, digamos, más que honesto es clarificar, porque no es una cuestión de resistimos a como dé lugar, sino hay que organizarse, hay que articular con distintas organizaciones. De todas maneras, con el despliegue que hubo ayer, despliegue policial que hubo ayer, fueron hasta los cuerpos de élite, para que tengas una idea. Los grupos de élite de, bueno, pero que, todo la ese policía de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que se busca de alguna manera es asustar, es generar zozobra, temor, y quizás con un buen despliegue se pueden asegurar que se desmoralice la resistencia en estos casos y la gente se resigne al desalojo, ¿no? El poder siempre también utiliza esta manera de alguna... En este caso estaban listos para... Estaban listos. En este caso no era una amenaza, ¿eh? Estaban por ser utilizadas, por la información, viste que hay como ciertas cuestiones legales y formales que ante un desalojo tienen que notificar a las familias y a los representantes, a los abogados, diciéndoles la cantidad de efectivos que hay, que a veces es mentirosa porque a veces hay más, pero bueno, la cantidad de efectivos que hay, cómo se va a hacer, en qué horario, y en los grupos especiales que estaban ayer de la Ciudad de Buenos Aires, en el frente de la Casa Santa Cruz, estaban listos para ser usados, y de hecho el juez fue intransigente durante muchas horas hasta que los propios informes de la policía, de los superiores, de los cuadros superiores de la policía, advertían, como fue en 2019, que no estaban las condiciones dadas para llevar adelante el desalojo sin un costo enorme en heridos, e incluso de gravedad, porque entrar a Casa Santa Cruz no iba a ser gratuito para quienes quisieran ingresar por la fuerza, y por supuesto no iba a ser gratuito una vez que las fuerzas de seguridad entraran a la Casa Santa Cruz, y allí nosotros ya tenemos experiencia de ver cómo lastiman, golpean, escopetean, a mujeres, niños, ancianos, hombres, al que se te cruce, ¿no? Animales, perros, ¿no? Entonces, creo que por supuesto, con el despliegue que tiene y la fuerza que tiene la policía de la Ciudad de Buenos Aires, si hubiese llevado adelante, hubiesen entrado en algún momento, porque tampoco era la solidaridad, digamos, en la puerta, hubiese sido barrida rápidamente, ya te digo, por el despliegue de seguridad que estaba preparado, como si fuera el clásico Boca-River y las hinchadas enfrentándose. Claro, claro. Por lo tanto... hubiese toda la resistencia de militantes y vecinos hubiese sido barrida desde la puerta de la Casa Santa Cruz muy rápidamente, ¿no? Lo cual ya ahí hubiera habido un costo enorme de heridos, de militantes y vecinos y por parte de la policía. Y después en el intento de ingreso a la Casa Santa Cruz hubiese sido un costo enorme tanto para la policía que iba a querer ingresar como una vez que ingresara para los propios... No es fácil desalojar así un lugar de eso, no es fácil, no. Entonces nadie quiso pagar el costo, que me parece que está muy bien. Ahí se caen las órdenes judiciales. Un desalojo de estas características, ¿no? Ahí se caen las órdenes judiciales, ahí Ahí todo es una cuestión de fuerza. Exactamente. Y en este caso, bueno, dio resultado. Dentro del acuerdo que se firmó ayer, entonces se garantiza se pospone por 6 meses el desalojo, se arma una mesa de diálogo entre las partes y con supervisión también de la justicia. Se le va a pagar un canon al dueño actual del edificio por el alquiler para que las familias vivan allí estos 6 meses y por lo tanto el dueño no siga accionando o no siga presionando con el desalojo. Bueno, ese es el acuerdo que se firmó ayer y ver cuál es la solución para la salida de las familias a su vivienda definitiva, ¿no? Están muy buenas las fotos que sacaste vos ahí ayer, así que también las vamos a subir con esta nota, Marcos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, espero que estén bien allí. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vos. Conversamos con Marcos Sierras desde Buenos Aires. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero.